Tengo una pregunta para ustedes y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia, hasta donde usted entiende, entre dolor y sufrimiento? Dolor, sufrimiento, ¿cuál es la diferencia? Piense un momento. Le voy a dar unos segundos para que piense. Si hubiera una diferencia entre ambos, ¿cuál sería? Bueno, el dolor es sinónimo de molestia. ¿Alguna vez has sentido molestia? Bueno, la forma más sencilla de definir el dolor es: el dolor es una molestia física o emocional por causas internas o externas. Así que dolor igual a molestia. ¿Está claro? ¿Y sufrimiento qué es? Bueno, el sufrimiento es lo mismo que dolor. Qué fácil, ¿verdad? Pero hay una diferencia, porque el sufrimiento es un dolor agudo. ¿Me explico? Intenso. O bien un dolor prolongado. Eso es lo que diferencia el sufrimiento del dolor. Así que todo sufrimiento es dolor, pero no todo dolor es sufrimiento. ¿Está claro? Cuando el dolor, cuando esa molestia se convierte en algo intenso, entonces se convierte en sufrimiento. ¿Está claro? Y cuando esa molestia, ese dolor, además de ser agudo, se prolonga a lo largo del tiempo, eso también es sufrimiento. ¿Ha experimentado usted dolor o sufrimiento? ¿Quién no, verdad? Todos hemos experimentado dolor y algunos de nosotros sufrimiento. Ahora, hay un componente del sufrimiento que es psicológico. Cuando decimos psicológico, tiene que ver con la manera en que pensamos. ¿Me doy a entender? Ahora voy a explicar lo que estoy diciendo. El dolor es algo real. Es algo real, algo lo induce. Puede ser a nivel físico o a nivel emocional. El sufrimiento también es real. Pero puede ser que el sufrimiento tenga una porción de intensidad innecesaria. Si el dolor se diferencia del sufrimiento en que el sufrimiento es un dolor agudo y prolongado, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que hace que este dolor sea intenso y se prolongue? Hay veces que son factores que están fuera de nuestro control. ¿Me doy a entender? Pero hay veces que lo que hace que el dolor sea intenso o prolongado son factores que están bajo nuestro control. Y allí es cuando nosotros debemos preguntarnos: ¿hay algo que estoy yo haciendo que puedo cambiar para reducir el nivel del sufrimiento que experimento? Porque obviamente, por naturaleza, nadie quiere sufrir. O levanten la mano los que quieren sufrir, aquí les podemos ayudar. ¿Verdad que nadie queremos sufrir? Bueno, ¿por ahí algún desorden psicológico de personas que experimentan placer con el sufrimiento? Pero eso es un desorden, es un problema. De manera instintiva nosotros evitamos el sufrimiento y el dolor. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿cómo podemos evitar sufrir de más? Porque vamos a sufrir, ¿o no? En un mundo donde el pecado existe, donde existe la injusticia, donde existe la maldad, pues es cuestión, sufren los inocentes. Así que la pregunta no es si vas a sufrir o no. La pregunta es si vas a sufrir de más. De por sí vas a sufrir de vez en cuando. Bueno fuera que no sufriéramos de más, ¿cierto? Pues hoy vamos a tratar de descubrir un principio para aprender a lidiar con el dolor, para evitar que se convierta en sufrimiento innecesario. Y este factor tiene que ver con nuestra manera de pensar como creyentes. ¿Me estoy dando a entender? Lo voy a volver a decir. El mensaje de hoy es un tema relacionado con el dolor de los creyentes, el sufrimiento. ¿Y cómo podemos, al menos en lo que de nosotros dependa, evitar que el sufrimiento aumente si nosotros sabemos pensar de una manera adecuada, como Dios nos enseña en su palabra, para lidiar con aquella dinámica del sufrimiento que no podemos a veces explicar? Cuando no hay respuestas claras, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es parte de la serie de enseñanzas que empecé la semana pasada, que se llamó, o así la titulé, un nombre largo, ¿por qué hay sufrimiento y maldad en el mundo de un Dios bueno y todopoderoso? Empezamos con esa reflexión en la enseñanza de la semana pasada. Si Dios existe, existe, y es tan bueno y tan poderoso, como dice la Biblia, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué los justos sufren? Si Dios es tan bueno y tan todopoderoso. Y la semana pasada encontramos una primera respuesta en la historia de Job. ¿Se acuerdan? Antepasada, tienen razón, porque la pasada yo estuve ausente aquí en la iglesia. Estuve predicando el aniversario de otra iglesia. El título de hoy es ¿cómo lidiar con el sufrimiento cuando no hay respuestas claras? Hay veces que vamos a sufrir porque no la buscamos, ¿verdad? Pero hay otra vez que sufrimos y no sabemos por qué. O porque alguien sufre y no sabe por qué. Y cuando eso sucede, ¿cómo vamos a lidiar con ese sufrimiento? El propósito de hoy es muy claro. La semana pasada, a través de la historia de Job, descubrimos que al final de cuentas Dios es soberano y Dios puede permitir que la gente justa sufra por propósitos más grandes de los que entendemos en esta vida. Esa fue la conclusión de la enseñanza. Dios permite que los justos sufran por diferentes razones y no siempre nos explica. Así que en conclusión aprendimos que debemos aprender que Dios es soberano. Diga soberano. Soberano. Eso significa que Él tiene el control y no le tiene que dar explicaciones a los demás. Él hace lo que le parece mejor. Y dentro de ese plan soberano incluye que a veces los justos sufran. ¿Me doy a entender? Así que, si a usted no le deja satisfecha la respuesta, bueno, pues esa es la respuesta. Que Dios es soberano. Ahora, la pregunta que vamos a responder hoy es, entonces, ¿cómo lidiar con el dolor cuando nos toca? Porque, pues si Dios es soberano, entonces nos puede tocar sufrir y nos ha tocado sufrir. La pregunta es, ¿cómo? Muchas gracias. ¿Cómo? Dámela, está bien. ¿Cómo hacer para que, si nos toca sufrir, no sufrir de más? ¿Está claro? Porque vamos a sufrir y sufrimos. Pero al menos no sufrir innecesariamente. Y una parte de ese sufrimiento depende de la manera en que nosotros pensemos. Y les voy a dar la conclusión de todo el tema, para que sepan desde el principio. La clave está en esto. Nosotros tenemos que educar a nuestro pensamiento y recordarle que Dios es bueno. Dios es bueno. Esa es la clave. Cuando sufras y no entiendas, la tentación número uno en tu manera de pensar va a ser a dudar que Dios es bueno. Pero la clave va a ser que no le des lugar a ese pensamiento, sino que recuerdes que Dios es bueno aunque no entiendas por qué estás sufriendo. Porque si tú rechazas el pensamiento de que Dios es bueno y le das lugar a que Dios es injusto contigo, entonces esa decisión te va a hacer sufrir de más. ¿Me doy a entender? Si tú no vences esta lucha, vas a sufrir de más. Y si Dios decide y permite que tú sufras, pues no quiere que sufras de más. Por eso estamos hablando de este tema. ¿Está claro? Vamos entonces a decir por qué deberíamos aprender esta lección. Por dos razones, cuando menos, el sufrimiento es una realidad ineludible en un mundo de pecado. A veces sufrimos por nuestra culpa, como resultado de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Esa es la verdad? A veces sufro porque me lo busqué, la consecuencia de mi pecado. Otras veces, la causa del sufrimiento que experimentamos es la injusticia. Es la maldad de otra persona que alcanza y toca nuestras vidas o las vidas de los que amamos. Otras veces el sufrimiento parece ser que no es la culpa intencional de ninguno. Es un accidente, una enfermedad impredecible que llega a nuestra vida. No importa cuál sea la causa, no importa que sea tu culpa, la culpa de alguien más, o no se sabe quién tuvo la culpa, un virus con corona o sin corona, ¿verdad? No importa cuál sea la causa, el sufrimiento duele, ¿no? Duele, y a veces mucho, y a veces por largo tiempo. Hay ocasiones que el sufrimiento es tan doloroso, es tan profundo, que nos marca de por vida. Nos deja tatuado un recuerdo imborrable. Nos deja lastimados. ¿Sabes que tenemos un accidente físico y nos deja perjudicados físicamente, ¿no? Pero a veces el dolor es interno y también nos deja perjudicados para siempre. Entonces, ¿por qué debemos hablar del sufrimiento? Porque es una realidad con la que todos lidiamos en este mundo quebrado. Segundo, debemos hablar del sufrimiento porque si es una realidad el sufrimiento, vale la pena entonces estar preparados para saber cómo manejarlo. Porque esto es el pan de cada día. Sino en tu vida, en la vida de alguien que tiene contacto contigo. Y Dios tiene respuestas para eso. Entonces, así como en el tema anterior consideramos por qué sufren los justos a la luz del libro de Job, hoy vamos a aprender cómo lidiar con el sufrimiento cuando no hay respuestas claras. Y primeramente vamos a ver un ejemplo de una historia que el Señor Jesús contó, donde se nos presenta el cuadro de una persona que sufría mucho y al mismo tiempo otra persona que no sufría nada, y no se nos dice por qué. Como modo de introducción, vamos a recordar la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, por favor. Lucas 16. Ahí está el Señor Jesús caminando hacia Jerusalén. Son los últimos días de su vida. Él ya sabe que va a morir. Él mira hacia la cruz y cada una de las enseñanzas que está dando en este camino, porque Él va caminando del norte del país al sur, de Galilea a Judea. Él sabe que Él no va a regresar. Él sabe que le depara la muerte. Así que cada parada en su jornada es una estación donde Él da una enseñanza muy poderosa. Y en esta, el Señor combina dos temas bien tremendos: el dinero y el infierno. ¿Se imaginan? Dos temas así de mucho interés para mucha gente. El capítulo 16 de Lucas se trata del dinero. Ese es el tema de todo el capítulo, desde el principio hasta el final. Y está enmarcado en unos versículos en el capítulo 16, donde los fariseos, versículo 14, podríamos decir que es el versículo clave que provoca todo el capítulo 16. Escuchen lo que dice, es Lucas 16, 14. Los fariseos eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Las enseñanzas profundas del Señor Jesucristo Eran motivo de burla para este grupo de personas. Y ahí se nos dice por qué. ¿Observaron por qué? Porque amaban el dinero. Por eso hay personas que a usted no le hacen caso. Porque el dinero es el amor de la vida de ellos. Entonces, cuando alguien les habla de la eternidad, de que no hay que ser avariciosos, de que hay que hacer tesoros en los cielos, como dice ahí el versículo 9, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Ese versículo lo que está diciendo es, usen dinero. La riqueza es injusta en el sentido de que es parte de este mundo materialista. Pues ustedes conviertan ese factor, motivo de problemas, las riquezas injustas, en una oportunidad evangelizadora. Usen el dinero para que puedan ganar personas para la eternidad, para que se conviertan a Dios y se aparten de sus pecados y crean en el Evangelio. Y así, cuando crean en el Evangelio, las personas puedan ir al cielo. Y el día que ustedes se mueran, haya quien los reciba con alegría allá en las moradas eternas. Aplicación. Dejen de ser materialistas. Usen el dinero para las cosas de Dios. Ofrenden para que la gente oiga el Evangelio. Apoyen a los misioneros con su dinero. Den dinero a la iglesia, en las iglesias que están dedicadas a la proclamación del Evangelio. Asegúrense que ustedes invierten lo que puedan de las riquezas de este mundo para las cosas eternas, porque ustedes se van a morir. Y cuando mueran, ustedes van a querer sacar provecho del dinero, pero ya no se va a poder. Esta es la única manera en que van a poder sacar provecho. Si aman más a Dios que al dinero, háganme caso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Los fariseos, para los que ustedes recuerdan, era el grupo más radical en cuanto a la religión judía. Ellos se creían el remanente fiel. Ellos se creían el grupo favorito de Dios. Ellos creían que Dios estaba orgulloso de ellos. Entonces, estos hombres descontinuaron las enseñanzas de Jesús. Decían que Jesús estaba equivocado, porque se juntaba con los pecadores y no con ellos. Si Jesús estuviera en lo correcto, si fuera de Dios, pues ¿con quién se juntaría? Con nosotros, decían los fariseos. ¿Por qué no se junta con nosotros? Se junta con los pecadores. Y Jesús les decía la razón: porque los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ellos no toleraban eso. Decían: estás equivocado, estás mal. Entonces Jesús no peleaba con ellos, simplemente les decía la verdad, los dejaba y se enfocaba en la gente que quería escuchar. Pero estos hombres no dejaban de seguir a Jesús. Tenían un poderoso medio de influencia sobre todo el pueblo. Los fariseos era el grupo más influyente en todo el país de Israel. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús y la de los fariseos era extrapolada, era un encontronazo de manera de ver el mundo diferente. Y obviamente Jesús estaba destruyendo la influencia de ellos, porque multitudes seguían a Jesús. ¿Me doy a entender? Y ahora Jesús dice una enseñanza que les pega en lo más hondo, porque el verdadero Dios al que ellos adoraban era el dinero, aunque jamás lo hubieran admitido. ¿Me doy a entender? ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dijo Jesús en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso está diciendo Jesús. No pueden. Si un fariseo hubiera vivido en nuestros días y usted le hubiera preguntado: ¿cuál es el Dios al que usted adora?, ¿qué cree que le hubiera dicho? Le hubiera dicho exactamente lo mismo que usted diría. Lo mismo. Ellos decían que Dios, el Dios de Israel, era el único Dios verdadero. Lo mismo que diría usted. Bueno, eso esperaría yo, ¿verdad? Que dijera. Ya si no dice eso, pues renuncio. ¿verdad? Digo, si es parte de nuestra iglesia, si es visita, pues no hay problema. Entonces, ¿cómo saber si alguien es un verdadero creyente o no es un verdadero creyente? Entonces Jesús respondió esa pregunta. De varias formas la respondió a lo largo de su ministerio. Una de las veces dijo, por sus frutos los conocerán. Así como un árbol se sabe si es bueno o es malo por sus frutos, así también por sus frutos sabrán si el árbol es bueno. ¿Me entienden? Y entonces aquí Jesús va a dar este cuento o esta historia. Algunos dicen que es historia y otros dicen que es parábola. Para el caso da lo mismo y voy a explicar por qué. Las parábolas son historias de la vida real para dar un mensaje espiritual. ¿Me doy a entender? Las parábolas son historias de la vida real para dar un mensaje espiritual. El sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó en un terreno y en otro y en otro y en otro. ¿Existen los campesinos? ¿Existen los terrenos? ¿Existen las semillas? Sí. Ok. Una situación de la vida real para dar una enseñanza espiritual. La parábola de las cizañas, de las doncellas vírgenes. Cada parábola está basada en una situación de la vida real. Por lo tanto, si esta historia que vamos a considerar brevemente y nada más parcialmente hoy fuera una parábola, como dicen los testigos de Jehová, fuera una parábola, porque ellos niegan la existencia del infierno, dicen, no, es que esta era una parábola, pues solitos se ahorcan en el razonamiento, porque por principio todas las parábolas están basadas en un hecho de la vida real para dar una enseñanza espiritual. Quiere decir que si fuera una parábola, y aunque lo sea, entonces está basada en un hecho real. ¿Y cuál es la realidad? Que el cielo y el infierno existen. Así que ese no es el punto de la parábola, si existe el cielo y el infierno o no. El punto de la parábola es este. Como usas tu dinero, es el fruto, ahí es donde tú puedes ver si alguien es creyente o no es creyente. ¿Me voy a entender? ¿Cómo respondes tú ante la vida? Y la contraparte de tener dinero en esta historia es tener sufrimiento. ¿Tener qué? Uno tiene dinero en abundancia y comodidades y riquezas y lujos y exceso, y el otro tiene sufrimiento en exceso. Por eso estoy escogiendo esta historia. ¿Me doy a entender? Vamos a leerla ya. Vamos sobre el texto. 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Expliquemos rápidamente algunos factores. Este hombre era rico, vestía, no dice vistió, dice vestía. Imperfecto, para los que les gusta la gramática. ¿Ok? Como no les gusta, les explico. ¿Ok? Vistió una vez, vestía cada día. ¿Me doy a entender? Dice que este señor cada día vestía de púrpura, de púrpura. Púrpura era un color, pero era un tipo de tela que teñían con un color. Este color púrpura se conseguía así. El tinte, la tinta púrpura se conseguía así. Iban al océano, al mar, agua salada, buceaban a lo profundo, llegaban a los arrecifes, hay un molusco especial, una concha, la sacan con un cuchillo, regresan a la superficie, se van a un taller, muelen la concha, la exprimen al máximo, juntan mucha concha y con mucha concha exprimida y molida sacan unas dos o tres gotitas de esta tinta. ¿Cuánto trabajo crees que se necesitaba para teñir una capa completa? Púrpura. Ahora, no existía la tecnología de buceo que existe ahora, ¿me entienden? En aquellos años, teñir una prenda solamente con esta, solo hay registro histórico que hubo un grupo de personas que fueron capaces de costear tela como esta. ¿Saben quiénes fueron? Los reyes. Cuando el Señor Jesús es enviado en el proceso de su juicio de Poncio Pilato a Herodes, dice que Herodes se quitó su capa púrpura y se la puso a Jesús para ridiculizarlo y decirle, ahí está el rey de los judíos. Solo los reyes podían usar, porque solo ellos podrían pagar semejante fortuna para teñir una sola prenda de ese color. ¿Me doy a entender? Este señor no vestía de púrpura de vez en cuando. Vestía de púrpura cada día. Este señor no era rico, era ricote. Dice que vestía de púrpura y también de lino fino. El lino es una planta que solamente se da en el río Nilo. O sea, allá en Egipto, no en Israel. También hay que ir lejos para traerla. El lino sale en el río Nilo, lo cortan, lo deshebran en hilos finísimos como seda y después hacen una tela que sale brillosa, satinada. Esa tela se ha descubierto el día de hoy, es la tela que se usó para embalsamar a los faraones. Era la tela más fina, mire, aguanta miles de años esa tela. Era la tela que se usaba para la ropa interior de los faraones egipcios y para las tiras para embalsamarlos. Este señor por dentro vestía diario en sus choninos, su ropa interior, lino fino. Y por fuera, púrpura. Por dentro, lo mejor, lo más caro. Que París ni que nada. Por fuera, lo mejor. Este señor sí que tenía clases, sabía cómo vestir. Cada día, no solamente dice vestía así, sino que dice que cada día celebraba fiestas con esplendidez. Lo que está diciendo es cada día banquete, cada día banquete. Claro, por algo se vestía de gala. Cada día banquete. La palabra banquete es un término teológico en el Evangelio de Lucas y es una figura para referirse al cielo. Hay parábolas que dicen que un hombre, hay una parábola que dice que un hombre hizo un gran banquete y que mandó a traer a sus invitados y que el día del banquete de la boda de su hijo dijeron: no puedo ir. Dice que él mandó a su siervo decir: sal por las calles y trae a la gente al banquete. El banquete es la figura en la Biblia, una de las figuras del cielo. ¿Qué significa banquete? Es como el cielo. ¿Ok? Este señor tenía banquete diario, pero no ocupaba el cielo. ¿Dónde tenía el banquete? En la tierra. Cada día. Dice que él celebraba cada día fiestas y la idea es que él comía de todo. ¿Qué se come en los banquetes? De todo, de lo mejor, ¿verdad? No creo que hayan servido la comida en platos desechables, o usted sí. Manteles de papel, ¿no? Seguramente eran, ¿verdad? Yo les decía que cuando aquí entré y si había el Hometown Buffet, pues yo iba al buffet con cupones, ¿verdad? Cuando llegaban los cupones. Ahí el día de mi cumpleaños, vamos. Ese señor no ocupaba cupones. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, banquete con esplendidez. Esa es vida, ¿no? Luego dice en el versículo siguiente que un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. La palabra pobre no significa pobre. Pues sí es pobre o no es pobre. No es pobre, voy a explicar. Lo que está diciendo el texto original es súper pobre. Súper pobre. Otras versiones, Reina Valera traduce que había un mendigo. La palabra mendigo da la idea de que es una persona que se dedica a pedir ayuda, a pedir dinero. ¿Me doy a entender? Pero eso definitivamente no es lo que el texto está diciendo. Lo que está diciendo es que este segundo personaje no está diciendo que pedía dinero. Lo que está diciendo es que no tenía nada. Voy a explicar la diferencia. Hay personas que piden dinero no porque sean pobres, sino porque no les gusta trabajar. ¿Me estoy dando a entender? No todos, pero hay algunos que sí. Aquí mismo, en el área de la bahía, ha habido varios casos. Si no me equivoco, recuerdo uno de ellos. Yo ya vivía aquí en Estados Unidos. El hombre fue indigente, pedía ayuda a la gente y le daban. Y el día que murió lo encontraron. Y cuando recogieron sus cosas, encontraron entre sus pertenencias un tubo de papel. Lo destaparon y adentro había una pintura de un famoso artista. La pintura costaba varios millones de dólares. El hombre sabía de arte, tenía un tesoro, pero él prefería pedir dinero. Y hay muchas historias como esas. Pero no porque alguien pide dinero significa que es pobre, aunque en la mayoría de los casos tal vez sí. ¿Me doy a entender? El texto no está diciendo que este hombre pedía dinero. Lo que está diciendo la palabra griega que se usó ahí es que no tenía absolutamente nada. Era un completamente pobre. Es decir, este tipo de pobres eran... Había dos tipos de pobres en Israel. Los pobres que a veces se les llama jornaleros. Estos eran tan pobres que dependían de su salario diario para que su familia pudiera comer. Por eso la ley dictaba que se les pagara diariamente al final del día, porque si no se les pagaba, no tenían nada para el día siguiente subsistir ellos y su familia. Eran muy pobres. Pero al menos ellos, los jornaleros, podían trabajar. ¿Me doy a entender? Hay otro tipo de pobres que son estos, los tojos, así se dice en griego. Los tojos son los que no tienen nada, ni siquiera salud. Lo único que tienen es ropa que traen encima y seguramente desarrapada. Ese es el personaje que se nos presenta aquí. No es uno que tiene una moneda por ahí que consigue, es uno que no tiene nada, no tiene más que su vida y la ropa que trae encima. Además de ser un pobre, se llamaba Lázaro, yacía a su puerta. Aquí dice yacía la Biblia de las Américas, pero el texto original está en voz pasiva y dice fue arrojado, fue aventado. ¿Cómo? ¿Sí? Fue aventado. No es que él decía, aquí me voy a acostar. Yacía. Yacer significa acostarse y está en voz activa este verbo en la versión en español. Pero el texto original no dice que él se acostaba. Dice que él fue, literalmente el verbo es, que él fue aventado. Así dice el texto griego. ¿Quién lo tiró? Pues ¿quién va a ser? Pues su familia lo tiró. ¿Y dónde lo tiraron? ¿Y por qué lo tiraron? No dice el texto, pero se implica. Si eran tan pobres, pues no lo podían cuidar. Así que ellos dijeron, ya no lo podemos atender. Entonces seguramente se les ocurrió esa maravillosa idea. Allá está el señor súper rico. Come cada día algo que le tire, algo que le dé de las obras, le puede servir a él. Ya sé, vamos a tirarlo ahí en la entrada de la propiedad del rico. Por eso dice el texto en el 20 que yacía a su puerta. Y la palabra puerta ahí no es puerta, puertita, es portal. Esa es la palabra. No crean que el rico vivía, su puerta de entrada estaba a la orilla de la banqueta. Cuando viví en Dominicana, aquí tenemos unos dominicanos. Hay unas colonias en Dominicana que me sorprendieron porque nunca las había visto, que casi no tienen banqueta. Que construyeron las casas hasta el borde de la banqueta. Entonces no hay a veces ciertas calles por donde caminar. Las casas están limitadas y la puerta literalmente da a la calle, la puerta de muchas casas. Y eso se repite en todos los países, mayormente latinos, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay casas que están rodeadas por algo de propiedad, de jardín. Pero en todos los lugares, en todos los países donde hay propiedades de ricos, están rodeadas la casa y luego está rodeada por mucha propiedad y luego hay otra barda o una cerca. Esa es la idea que se nos da aquí. Es un hombre, un hacendado, tiene su casa, tiene mucha propiedad alrededor y luego allá tiene un portal de entrada. Y afuera de ese portal, allá tiraron al señor Lázaro. Archipobre. Allá lo pusieron. ¿Por qué lo tiraron ahí? Seguramente pensaban a alguien. Desde todos los amigos que llegan a los banquetes de Don Rico, alguien le dará. Alguien le dará. Dice el texto, ansiando saciarse, versículo 21, de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿Se da cuenta que la Biblia aquí en esta historia, el Señor Jesús no dijo que el rico fuera rico por ser malo? No dice eso, ¿verdad? No dice que era rico por ser secuestrador y les cobraba el rescate muy caro a las víctimas. No dice que fuera rico porque le robaba a los banqueros y hacía negocios sucios. No dice nada, no se critica al rico por ser rico. Solo se dice que es rico. Y tampoco se nos dice por qué el pobre es pobre. Acuérdense que en la teología judía, la teología de la retribución, yo expliqué algo de eso en la enseñanza de Job, era a los buenos les va bien y a los malos mal. Así que si hay alguien que le ha ido muy bien, quiere decir que ha de ser muy bueno. Y si hay alguien que le ha ido muy mal, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué hizo? Y miren, esa teología todavía prevalece. Aún en nuestros días, cuando pasamos y vemos a alguien en la calle, uno piensa y dice, algo hizo, ¿verdad? Muchas veces así somos nosotros. Algo hizo. Mira, tiene, es ciudadano. ¿Cuánto nos costó a nosotros? Y salimos adelante, mira, ay, dale un dolarito. Entonces uno tiende a eso, ¿me explico? A juzgar. Y ahí está entonces el trasfondo judío diciendo, aquí tenemos un súper rico, si es tan rico, seguramente es muy bueno. Y ese señor es muy pobre, algo habrá de haber hecho. En el mejor de los casos no supo administrar, en el peor era un briago, era un borracho, quién sabe, que se acabó, la familia lo botó, no se sabe. Esto empieza uno a especular. Y luego dice el texto que él tenía ganas de saciarse de la mesa del rico. Quiere decir que si él ansiaba saciarse, ¿qué significa? Que no le daban, ¿verdad? Porque si le dieran, pues entonces ya no ansiaría. Que aunque estaba en un lugar de abundancia, no le daban de comer. Yo creo que el rico era como muchos que hoy en día vemos una necesidad, pasamos y vemos la necesidad y decimos, pobre hombre, voy a orar por él. Voy a orar por él, ahí voy a estar orando por él. Pero no ayudamos. Yo creo que el rico a lo mejor llegaba en su carruaje, en su camello de doble joroba, cromada, pezuñas japonesas, yo no sé. Llegaba el rico y veía de ahí, dice, Señor, mire nomás, nos echaron aquí un desgraciado. Y él ha de haber sido muy magnánimo, ¿no? Diciendo, no, déjenlo ahí, déjenlo. Ahí déjenlo. Ay, mira qué bueno es nuestro patrón. Aquí hubiéramos limpiado todo el gate, pero no, mire, déjenlo. Aquí lo vamos a ayudar, ahí déjenlo. Bro, estamos orando por usted, brother. Y se pasaba para adentro. ¡Ay, tranquilo! Pero no le daba. Entonces, dice, hasta los perros venían y le lamían las llagas. En Israel había dos seres a los que sacaban a pedradas de las ciudades. Número uno, los perros. Eran animales inmundos para los judíos, los perros. No, ustedes oyen perros y están pensando en Lassie, PetSmart, ahí. No, no son de esos Beethoven, pues, el que quieras. ¿No? Tú oyes perro y oyes mascota. Ellos oyen perro y es un animal carroñero, callejero, sarnoso ahí. Come desperdicios. Esos son los perros para ellos. Ahora, la gente le da los desperdicios a los perros, ¿verdad? O sea, la gente dice, ay, pobre, pero tíralo a los perros, dáselo a los perros. Aquí se encontraron los perros y Lázaro. Entonces Lázaro vio a los perros y los perros vieron a Lázaro y los dos se quedaron viendo. Y los perros dijeron, pobre cuate, hay que aliviarle las heridas. Y los pobres perros le lamían las llagas a Lázaro. Los otros seres a los que la gente echaba de las ciudades a pedradas eran los leprosos. La ley estipulaba que un leproso, si se acercaba a la ciudad, debía gritar, ¡leproso, leproso! Y no debía de meterse, debía vivir afuera de la ciudad. Y si se atrevía a acercarse, la gente le podía tirar piedras. Entonces, había dos criaturas inmundas a las que se sacaba pedradas de los pueblos de Israel. Los perros y los leprosos. En este hombre se juntaron las dos cosas. Dice la Biblia, ¿observaron eso? Que él estaba cubierto de llagas, versículo 20. Cualquier persona en Israel hubiera oído inmediatamente, ¿qué tiene tu padrino? No, le salió una enfermedad, se llenó de llagas. ¿En qué pensaban? ¿Verdad? Corona lepra. Es muy contagioso. ¿No te han dicho? Sí. No. Entonces, obvio, cualquiera que está oyendo a Jesús contar esta historia supone, ¿cuál es la enfermedad del hombre? Lepra. Y a los leprosos, para afuera. Y a los perros también. Hay un refrán muy feo allá de donde yo vengo. Dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas. ¿Y eso qué significa, pastor? Que a veces hay personas a las que parece que los males los persiguen. Y este señor Lázaro es uno de ellos. Súper pobre. Enfermo de la peor enfermedad. Si no fuera suficiente para ser considerado inmundo, los perros vienen a chuparle las llagas. Son tan higiénicos los perros, ¿verdad? Lo tiró su familia. Y no le dan ni siquiera las migajas de comer. Digo, ¿hay algo peor que le pueda pasar? Ah, y por si no lo notaron, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Eso es un mal chiste. Seguramente cuando Jesús dijo eso, hubo algunos que se rieron. Nosotros no entendemos porque no sabemos hebreo, pero Lázaro significa Dios me ayuda. ¿Se imaginan? ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Dios me ayuda. ¿Dios lo ayuda? Eso, esa es la idea. ¿Dios lo ayuda? No, en serio, ¿cómo se llama? Sí, me llamo Dios me ayuda. No, ni el diablo te quiere, cuate, ya. Mira nomás. No, ¿cómo crees? Sí, Dios me ayuda. ¿Eso es un chiste malo? ¿Qué historia es esta, Jesús? Y ya la historia progresa. Después de presentarnos a dos personajes completamente opuestos, versículo 22, sucedió que murió el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién murió primero según el relato? ¿Quién? El pobre, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Primero muere el pobre y el otro todavía la gozó otro ratito, ¿verdad? Todavía disfrutó otro rato. Pero así como hubo un contraste tan poderoso entre las vidas de estos dos, pues el contraste más fuerte ahora en la muerte. En la vida, totalmente diferentes. Uno, abundancia en extremo, y el otro, sufrimiento en extremo. Sufrimiento físico, sufrimiento material, sufrimiento emocional, sufrimiento social. Y mueren y las cosas se invierten. Muere el primero, el pobre, dice el texto, y fue llevado. No dice que él fue. Ya me morí, ¿a dónde me iré? Para allá hasta el cielo, para allá hasta el infierno. Bueno, los fariseos me dijeron que cuando yo me muriera, el padre Abraham iba a estar en la puerta del infierno advirtiéndonos a nosotros los judíos para no irnos para allá. Solo por ser judíos ya teníamos el cielo asegurado, según me enseñaron los fariseos. Pero resulta que no, que el Señor se muere y no le preguntan a dónde quiere ir. Dice que va, vienen los ángeles de Dios y dice, fue llevado. ¿Observaron el texto? No dice que él fue, dice que fue llevado. ¿Qué significa eso? Que otro decidió por él. ¿Captan eso? No le preguntaron, ¿a dónde quiere ir usted, señor Talavera? ¿Eh? Ya no se le pregunta a la gente cuando se muere. Eso ya estaba determinado. No se nos dice por qué, solo dice que vinieron ángeles del cielo y le dijeron, Lázaro, bienvenido a casa. ¿Quiénes son ustedes? Acompáñenos, por favor. Somos mensajeros del Señor, somos ángeles. ¿A dónde me llevan? Ya vas a ver. Dice que lo llevan al seno de Abraham. Ese es un tecnicismo judío. El seno se refiere al pecho, ¿ok? Es la figura de un banquete, pero no se alcanza a ver claro. Explico. En los banquetes judíos ponían mesas llenas de comidas, la gente se sentaba alrededor. ¿Está claro? El anfitrión es el hombre más importante. Así que él se sienta y la persona más importante después del anfitrión se sienta a su lado derecho. ¿Está claro? Se sienta a su lado derecho. Ellos comían sobre el suelo. Apoyaban su codo izquierdo sobre la tierra. Hacían los pies para atrás y liberaban la mano derecha para tomar los alimentos y comer. Comían reclinados. De modo que el que se quedaba al lado derecho del anfitrión, por esta posición que estoy describiendo, si se recargaba, podía recargarse para este lado. Y le quedaba en el pecho. Por lo tanto, decir que alguien estaba sentado al seno de otro, quería decir que esa persona gozaba del alto, más alto privilegio en la fiesta. Era el que tenía acceso a la confianza de esta otra persona anfitriona. Cuando el Señor Jesús celebró la cena última, Juan el apóstol estaba sentado en ese lugar, dice el Evangelio. El Lázaro ser llevado al seno de Abraham significa que Lázaro fue llevado al banquete celestial. Abraham es el padre de los judíos. Por cierto, ¿Abraham fue rico o pobre? Riquísimo. Entonces aquí ya se nos da la primera pista. Ser rico no es pecado y no es impedimento para ir al cielo, porque Abraham pues llegó al cielo, ¿verdad? Y ahora Lázaro está junto a Abraham en el cielo, en el paraíso. Pero el otro, dice en el versículo 22, murió también y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¡Qué espanto! ¿No le preguntaron al rico: ¿a dónde quieres ir? Si le hubieran preguntado a la gente, ya se murieron los dos, ¿a dónde creen que se fue el rico? No, pues al cielo, pues es bien bueno, mire. ¿Y Lázaro? ¿Era inmundo? ¿Era leproso? Y ahora se invierten los papeles. El rico está en un lugar de tormento. El rico conserva sus sentidos, pero ahora potenciados. Porque ellos están muy lejos en distancia, pero puede ver, puede oír, puede hablar y puede recordar. Porque el texto dice 24, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a... ¡Ay, espérame tantito! ¡Ese es el Padre Abraham! ¡Ay, ay, me quema! ¡Ay! ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! Aguántame. ¿Quién es ese otro? No. ¿El apestoso? ¿Lázaro? Ya no está tan flaco. ¡Padre Abraham, ten misericordia de mí! ¡Manda a Lázaro que me traiga! Pausa. Todavía tenía memoria. Reconocía, recordaba los personajes bíblicos que había aprendido en la escuela dominical, ah no, sabática, porque iba a la sinagoga, ¿verdad? Se acordaba de la historia bíblica y se acordaba de Lázaro. No más que aquí hay algo mal en esa historia. Él se fue al infierno. ¿Dónde quedó la enseñanza de los fariseos? ¿No que Abraham estaba ahí en la puerta del Hades para decirle: eres judío, para allá, mijo? Ah, tú eres gentil, pásale. O sea, ya no le avisaron. Esta fue una historia sorprendente cuando Jesús la dijo. Rompió la tradición rabínica. Aquí hay un judío bueno, porque era bendecido por Dios, que se fue al infierno. Entonces ya les cuatrapió la teología con la historia, el Señor Jesús a ellos. Y la historia es muy profunda. No, aquí vamos a tener que interrumpir la explicación. Yo tengo otra enseñanza completita de toda la parábola, la pueden ustedes escuchar por internet. Pero esta parte de la historia nos sirve para concluir algunas cosas importantes. Número uno, hay personas que sufren y sufren mucho en la vida y no sabemos exactamente por qué. Este Lázaro es un ejemplo de eso. ¿Está claro? No se dice por qué, simplemente sufre. Y no sufre poco, sufre mucho. Y hay otros que no sufren, que parece que no sufren nada. Al contrario, todo les sale bien, como en la leyenda del rey Midas. Cosa que tocan se convierte en oro. Todo les sale bien. San feos se casan con la Miss Universo. Negocio malo y les va bien. Nunca compran boleto, le regalan uno y se saca la lotería. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y allá está el otro. Y él dice, yo todavía espero que Dios me ayude. Yo todavía espero que Dios me ayude. Y esto le dicen, ya aterriza tu realidad, cuate. Júntate conmigo. Hay más esperanza que te juntes conmigo a que sigas con tus cosas de Dios me va a ayudar. No estás viendo de mal en peor. Yo también creo en Dios, hombre, yo también creo en Dios, pero no, mira aquí. Esas son las dos realidades, usándolas de forma extrema. Sufren y no sabemos por qué, y mucho. Y otros, todo les sale bien. Esa es una enseñanza que nos deja, para empezar, una gran lección. También los creyentes pueden tener su infierno. Literalmente este hombre vivía con un infierno en la tierra, ¿o no? ¿Te animarías a vivir así? ¿Te gustaría vivir como él? O sea, Lázaro ya tiene su infiernito. Pero ese es el principio. Aunque los creyentes sufran mucho, el único infierno que tienen que aguantar es el que les toque en esta vida. Eso es todo lo que tienen que aguantar. Pero si mantienen esperando en el Señor, cuando se acabe esta vida, una eternidad de gozo y gloria. Eso es lo que está diciendo el texto. En cambio, hay otros que no necesitan el cielo porque ya lo tienen en la tierra, ¿o no? ¿Para qué quieren el banquete celestial? Ya tienen el banquete terrenal diario, vestidos de púrpura y de lino fino. Ya consiguieron el cielo en la tierra, porque tendrían que preocuparse por el más allá si ya tienen el paraíso en vida. Pero esa es la lección. Para los otros, el único cielo al que pueden aspirar es el que se consigan en esta vida, porque después de que se mueran, el infierno por la eternidad. Así que sí, hermanos, sí pueden sufrir los justos en esta vida. Y hay gente indiferente a las cosas de Dios que pueden prosperar y parece que todo les va bien, pero no más allá de esta vida. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar nosotros con eso? ¿Quién decide de cuál de los grupos te toca ser? Para empezar, solo por el hecho de vivir ustedes en Estados Unidos, en comparación con la realidad global, ustedes ya son del 5% de la población mundial que vive de este lado de la historia. Si a usted no importa que iba en los proyectos y que le den cupones y tampillas, lo que sea, nada más por vivir en este país, usted sería considerado en la mayoría del resto del mundo que usted es de los ricos. Y si tiene más que eso, pues entonces es más rico. Pero nunca nos miramos nosotros así. Decimos, no, yo soy lazarita, pastor, yo soy lazarita. Lazareño. Ok, creyente, entonces miren. La Biblia dice, quiero llevarlos al Salmo 73. Nada más vamos a comenzar a leer el Salmo porque ya estamos en la recta final. El tiempo no perdona. Salmo 7:3. Este es Asaf, dice en el Salmo 73. Ciertamente Dios es... ¿Lo tiene ahí conmigo? Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es... No los escuché. Ciertamente Dios es... Pero dígalo como si lo creyera. Ciertamente Dios es... Eso dijo él. Pero siga leyendo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les soltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Alguna vez te sentiste como Asaf? Le echo ganas y no salgo de la pobreza, Señor. Cuido mi dieta, hago ejercicio y no bajo de peso y sigo diabético. ¿Qué pasa, Señor? Y mira que él se le saltan los ojos de gordura y está bien sanote, bien chapudo y no. Pero no le importa nada de las cosas del Señor. En vano he conservado mi corazón limpio. En vano voy a la iglesia los domingos. Me hubiera quedado a ver el Super Bowl. Ahí está Asaf con esta tortura psicológica. Luego dice, 15, si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, dice Asaf, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí que el fin de ellos. Asaf está atormentado por esto. Porque él se esfuerza por ser un creyente obediente y no le salen bien las cosas. En cambio hay otros que ni les importa nada a Dios, y todo le sale bien. Y él está diciendo, en vano me esfuerzo yo. Dice, hasta que, entrando en el santuario, él fue al templo del Señor a adorar a Dios. A pesar de que no entendía, no perdió su fe y fue a adorar a Dios. Y cuando fue a adorar a Dios, allí la palabra del Señor puso las cosas en perspectiva. Y sus dudas se aclararon. Dijo, yo me acuerdo. Entonces ya dice, cuando entró, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciará su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Ven lo que dice él? Aunque yo sufra mucho en esta vida, tú estás conmigo. Y cuando yo muera, yo voy a estar contigo, pero ellos no. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿En quién esperaba Asaf? Como Lázaro, ¿verdad? Dios me ayudará. Dios me ayudará. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No tengo envidia de los ricos, ni de los manjares de sus mesas. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. ¿Puede desfallecer su carne, hermano? ¿Puede desfallecer su carne? su corazón, ¿se puede desanimar de vez en cuando? Bienvenido al club de azar. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Fíjense cómo empieza y cómo acaba el salmo. Él empezó diciendo la primera línea: ciertamente Dios es bueno. Y termina diciendo: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Cuando tú estés en el sufrimiento, vas a ser tentado a sentir y pensar que Dios es injusto, que Dios premia la maldad y castiga la obediencia. Pero cuando eso llegue, esta es la enseñanza de nuestro Dios: recuerda cómo soy yo. Dios no solamente es soberano, ¿sabes qué? Dios también es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Él sabe lo que hace. Tú sigue confiando. Dios es bueno. Ni siquiera está difícil para el creyente recordar que Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios ya ha demostrado en nuestro pasado de incontable número de formas que Él es bueno. No solo la Biblia dice que Dios ha sido bueno en el pasado para con todos nosotros. Cuando Dios hizo el universo, después de cada día, dice que vio Dios todo lo que había hecho, era bueno, bueno, bueno. Todo lo que Él hacía era bueno. ¿Qué significa ser bueno? Ser aceptable, ser beneficioso. Así es Dios en todo lo que hace. No solo Dios fue bueno en el pasado, perdonando los pecados de su pueblo. Dios fue bueno en el pasado, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Si no, será Dios bueno. Dios ha demostrado en el pasado ser bueno con nosotros, y Dios sigue demostrando en el presente que Dios es bueno con nosotros. La Biblia dice en Mateo y en Lucas que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿No es bueno Dios? La Biblia dice en Hechos 17 que Él es el que nos da aliento, la vida y todas las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 14, dice la Biblia que Dios nos dio la lluvia y las estaciones para alegrarnos en las cosechas, porque Él es bueno. ¿No es bueno Dios? Dios ha sido bueno en el pasado, Dios sigue siendo bueno en el presente, y Dios va a ser bueno en el futuro. Entonces, en lugar de cuestionar por qué, debemos decir: no entiendo, pero hay una cosa que yo sé. No solo por todo lo que veo en la Biblia, que Dios ha sido, es y será siempre bueno, sino en mi propia realidad. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las veces donde Dios mostró su misericordia y su amor y su bondad para contigo? El día que estuviste en la angustia y le clamaste y te escuchó. ¿Te acuerdas el día que estabas en desesperación y oyó tu clamor y te socorrió? Y todavía el día de hoy el Señor sigue mostrándote a ti su misericordia. Así que no porque la Biblia lo dice nada más, sino porque tú has gustado la benignidad del Señor. Dios ha sido bueno, es bueno y será siempre bueno. Por lo tanto, aunque no entienda el creyente, y cuando no entienda por qué sufre, se examina si es por culpa de su pecado, se arrepiente y se vuelve al Señor. Pero si no puede encontrar la causa de su sufrimiento, entonces él simplemente confía y dice: yo no entiendo, Dios, pero hay una cosa que yo sé. Ciertamente Dios es bueno para con su pueblo y para conmigo. Y con eso el creyente al menos no va a sufrir de más la tortura psicológica de suponer que tanto que se ha esforzado por hacer el bien y Dios me ignora. Porque no es cierto. Porque ciertamente Dios es bueno. Asaf escribió su testimonio en ese salmo. Tú puedes escribir el tuyo para recordarte en el día de la necesidad que Dios es bueno con su pueblo. Padre, damos gracias porque tú no nos has desamparado, no nos has olvidado. Nos sirve la doctrina cristiana y bíblica para enfrentar la vida, que nos enseña que nuestro Dios es soberano y también que nuestro Dios es bueno. Aunque no entendamos por qué a algunos les toca sufrir de más y a otros les toca gozar de más, pero tú ciertamente eres bueno y esperamos de ti cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde toda lágrima será secada y ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas viejas pasaron. Señor, gracias por darnos esperanza a través de la Escritura. Oro para que la iglesia se refugie en tu verdad, en el medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén.